lira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Buenas noches, acá comienza Gladiador de la Cumbia, como hicimos durante este año y el anterior, a las 8 de la noche, poniéndole un poco de cumbia a estas tardes, noches, depende el ciclo en el que estemos. El otro día, cuando era invierno, ya era, a esta hora era demasiado de noche. Ahora se vienen los días un poquito más largos. Tenemos los teléfonos para que te comuniques al 451-6917, y si no, como siempre, a la página de Gladiador de la Cumbia. SMK. Lo que suena es Danza, de Supermercado, que nos estuvo acompañando esta cortina durante todo el año, y hoy hemos llegado al programa número 26 o 27 de este año. Sumado al anterior, creo que son algo de 70 o 80 programas. Y hemos culminado el ciclo de Gladiador de la Cumbia de este año. Por diferentes motivos, ¿no? Que hemos decidido culminar un cacho antes. El año pasado terminamos en realidad en noviembre, hicimos el mes de noviembre también. Pero se vienen muchas cosas en la cual me encuentro como demasiado atareado. Y a veces se complica ponerle el tiempo que se merece un programa de radio. Y nunca fue la idea, digamos, venir así a improvisar, digamos. Entonces hemos decidido cortar un cachito antes nomás, porque ya te voy a ir contando qué cosas se vienen y qué no. Pero hoy vamos a hacer un programa donde vamos a pasar de todo lo que se estuvo escuchando este año, con mucha cumbia de diversos subgéneros, como santafesina, villera, norteña. Y también vamos a tener la columna de Losky, de Oscar Benítez, que nos va a venir a hablar de cumbia emergente, como hizo durante todo el mes de octubre y estos 5 viernes. Pero vamos a hacerlo bien ahí, entretenido. Vamos a ir a la primera canción para escuchar. Y seguimos hablando acá en Gladiador de la Cumbia. Esta canción se llama A mí me duele más que a vos. Y es de los Guaguancó y empieza así. duele más que a vos dejarte, porque yo soy el que más ha sufrido. Y aunque jamás dejaré de adorarte, vidita mía, ya lo he decidido. A mí me duele más que a vos dejarte, porque yo soy el que más ha querido. Y aunque me diste dolor, yo no te guardo rencor. Te digo adiós, te digo adiós, adiós amor. De nada valen lágrimas ahora, te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. De nada valen lágrimas ahora, te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. Me duele más que a vos dejarte, porque yo soy el que más ha deseado que nuestro amor no se termine nunca y vivir siempre feliz a tu lado. A mí me duele más que a vos dejarte, porque estoy locamente enamorado. Y aunque me diste dolor, yo no te guardo rencor. Te digo adiós, te digo adiós, adiós amor. De nada valen lágrimas ahora, te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. De nada valen lágrimas ahora, te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. A la distancia igual te quiero, mi vida. Te digo adiós, te digo adiós, adiós amor. De nada valen lágrimas ahora, te di mi amor y adiós amor. Por eso tengo que adiós, decirte vida, a mí me duele más adiós, que a vos dejarte. De nada valen lágrimas ahora, te di mi amor y adiós amor. Por eso tengo que adiós, decirte amor. Con A mí me duele más que a vos, esta canción que es casi un bolero hecho cumbia. Bueno, pero muchas de las canciones de los Bobancó tenían esa onda bien tranquila, lenta y con mucho sabor también. Lo que suena es La Re Pandilla. Báilame cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón. Báilame cumbia con sabor. Durante todo el año, acá en Gladiador de la Cumbia, hemos hecho, a diferencia del año pasado que hacíamos biografías de bandas cumbieras y hablábamos de la cumbia, en diferentes diferentes formas y cómo se mete la cumbia en la sociedad y en diferentes aspectos, este año nos hemos dedicado más a hacer el mejor disco de cada banda o el disco que marcó un antes y un después de cada banda de la movida tropical argentina. De los cuales pasaron discos como Libre del Pepo, con una alta carga de contenido social. Han pasado discos como Ritmo y Sustancia de Mala Fama, como Más Duros que Nunca de Flor de Piedra. Y hablando de Flor de Piedra, vamos a escuchar algo que no habíamos pasado hasta ahora en vivo, en Gladiador de la Cumbia. Es Flor de Piedra, una grabación que rescaté ahí en un carnaval o algo así, porque en un momento lo dice. Así que vamos con Flor de Piedra en vivo y esta canción que le dedica a la gente de Yerba Brava. ¡Jeje! para hacer la brava con mucho cariño, ¿eh? A ver las palmas, palmas, palmas, palmas. Porque templadas de viento y cruzando el agua, anda pensando el burguete, porque la fauna se te va. Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos, un garrito con dos ruedas, para que juntes cartón. Un garrito con dos ruedas, para que juntes cartón. Vos me llamas cantina, pero a mí me sobran las minas. No me mires cruzado, si solo son un refugiado. Vos me llamas cantina, pero a mí me sobran las minas. No me mires cruzado, si solo sos un refugiado. Vos y todo tu grupo están zarpados de tarea, por eso les voy a pegar con mi guitarra y con mi escopeta. Mono Ezequiel, Damián, Fabián, Miguel, el cuasi también. Del cerebro no te salvas, los hermanos Moya, ¿de qué se la dan? ¡Abre las palmas de los pibes villeros! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Así me gusta, che! ¡Dale, bravo! Pichi se va al descenso, Pichi, ¿eh? Pichi se va al descenso. En la villa andan diciendo que tu vida en prisión, de que eras refugiado, esa es tu profesión. En los pasillos se comenta que te conoce muy bien. No te laves de polenta, que a vos te llaman Raquel. No te laves de polenta, que a vos te llaman Raquel. A ver, todo el mundo dice, vos me llamas cantina, a ver. Vos. Y uno de los objetivos que teníamos acá en Gladiador de la Cumbia era levantar, y fue, y es, la bandera de la cumbia villera, del único subgénero argentino reconocible en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Esto que suena es la danza del Judas. Así que estamos muy contentos de haber cumplido un ciclo más donde pudimos decir lo que pensábamos de la cumbia, mostrarla desde nuestro punto de vista siempre y desde la humildad. Y hemos logrado muchas cosas. Gente que se ha copado, que ha hablado con nosotros, que escuchaba el programa, que interactuaba, que se ha enterado de cosas. Hemos aprendido muchísimo también leyendo biografías o haciendo biografías de las bandas cumbieras. Lo que sucedía de mi parte era que muchas cosas, al gustarme el género, las sabía solamente de chisme, de ir escuchando cosas, que pibes chorros esto, que el cantante es el mismo que está allá, esas cosas. Y lo que hicimos con Gladiador de la Cumbia fue por ahí hacerlo más profesional, digamos, buscar bien el dato y poder transmitirlos acá. Y bueno, y el agradecimiento y la emoción de que la gente te digan: che, Pablo, la verdad que está bueno, me gustó el programa de hoy, o es un programa que lo reescucho, o hay mucha información sobre cumbia que no sabía, bueno, y demás cosas, ¿no? Vamos a escuchar un temita más, esta vez de Mala Fama, y esta canción que se llama El Zoguero, y dice así. Ritmo y sustancia. Anoche la ficha te saltó. Lo que sonaba recién era Mala Fama y El Zoguero. Ahora estamos escuchando de Cortina, intro de La Liga. Y una de las cosas copadas que ha pasado durante este año con la gente de Gladiador de la Cumbia, que en este caso somos dos, el Pulpo Lesiani en la operación técnica, que no lo saludé hoy, y Pablo Lima, quien les habla, hemos tenido la oportunidad, hace poquito nomás, el domingo pasado, de compartir escenario y cantar unos temas junto a Hernán Coronel, de Mala Fama, y al Traico de Metahuacha. ¿Sabés qué, Pulpo? Ya que estamos hablando de eso, buscame la canción de ahí que está Niño Mendigo o Niño Pobre de Metahuacha, del disco. Ya te decía el nombre del disco. Para que me salga. Para hacer pegadito ahí nomás. Pasamos Mala Fama y ahora vamos a escuchar Niño Mendigo de Metahuacha, y suena de esta manera. A la pulseada de octubre, recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece.

es la sinfonía de la cumbia, no a la fama. Brindando acá en el último programa en vivo de Gladiador de la Cumbia, de lo que es el 2015, acá con el amigo El Colo y el Chino. La linda gente que escucha, salud. Saluda, Chino, no seas maleducado. Recién estamos hablando afuera de algo del Facebook. El pobre Colo le cerraron el Facebook. Pero ya el antivirus te lo cerró, digamos. Claro, saltó antivirus, dijo, no, esta cara no se permite por estas redes sociales. Y dijeron, no, los wikilinos van a hacer una denuncia, pum, se fue. Yo tengo una anécdota muy graciosa sobre esto del Facebook, que me pasó una vez. Viste que la gente a veces suele copiar y pegar lo que venga, ¿viste? Si vos copias y pegás esto, si no, no sé, te cierran el Facebook. Lo de las cadenitas. Las cadenas esas, ¿viste? De decir, bueno, si vos no copias y pegás esto, mala leche el por 8 Facebook, años. Claro, el Facebook te va a empezar a cobrar, todas cosas así. Y yo tenía una tía que veía que cualquier cosa que pasaba, la copiaba y lo pegaba, ¿viste? Digo, no puede ser que la gente sea así. ¿Qué se me ocurre a mí? Me da la gilada, ¿no? Pongo un mensaje que decía, Facebook cambió la normativa, qué sé yo, si no querés, no me acuerdo bien el texto, ¿viste? Pero decía, si no querés que te cierren el Facebook, cargale crédito a este número, ¿no? 50 pesos para el Facebook Gold, poner y puse 221 mi número, ¿viste? Jodiendo, ¿ves? Digo, ya veo que mi tía va y me carga crédito. Y puse dicho como 3 opciones, para 100 pesos para el Facebook, no sé, anual, ¿viste? Así, pum, y lo mandé. 5 segundos estaba compartido ya, ¿viste? No puede ser, boludo. La gente no lee lo que. Un 221, ¿entendés? Cualquiera. Claro, y al rato me quedo así. A los 10 minutos miro 7 veces compartido. Dije, uy. Ahí cuando caigo que me la remandé, ¿viste? Digo, uy. Acabo de empezar a girar este mensaje. Y lo gracioso fue que. Claro, esto ponele a los 10 minutos. A la una, a la hora, me llaman. De un número. Un número, miro 011. A la mierda. Digo, ¿hola? Ah, esto es una joda. Y cortan, ¿viste? Entonces, hola, oficina de Facebook. No, entonces me empezó a agarrar una cosa porque dije, listo, si en una hora ya me llaman de Buenos Aires, a las 2 horas recorrió el país mi número de teléfono, ¿entendés? Y yo iba mirando cómo la gente compartía y abajo ponía, che, loco, borren esto, que no se dan cuenta que es una joda. La cuestión es que más o menos 11 de la noche me llama un pibe y me dice, hola, ¿qué tal? Digo yo, número de Salta. Me dice, no. Sí, puede ser que si no te cargo créditos me cierran el Facebook, me dice. Qué grande. Yo no podía. Yo creo que si al chico ese le decía oficina de Facebook, el chabón iba corriendo y me cargaba crédito. Lo vemos. Y acabo de decirle, no, te lo puedo cambiar por un asado. Y el pasaje. Digo, ¿cómo es la gente? Igual, lo que yo pensaba, digo, decí que puse cargarle crédito, claro, la gente tenía que ir hasta. A una kiosco, cargar crédito, una movida que no iban a hacer. Yo decía, pasale crédito. Capaz que me ponían crédito. Aparte, los comentarios de la gente abajo. No, no le dé bola, debe ser un chanta, decía. Pero bueno, me hiciste acordar por esto de que te pasó de que ahora el Facebook es jodido, boludo. Te cierran. Si no pones una foto piola. Tiemblan las rubias. En realidad las chicas hicieron la denuncia, dijeron, no, este chico muy lindo, no puedo, me hace problema con mi novio. Te denunciaron en Facebook. ¿Dónde está? Vamos a escuchar 2 temitas más, ya ha llegado el amigo Oscar Benítez. Pulpo, venimos con ¿Cómo te extraño, vida mía? De Dani Piedra Lescano. Y nos están buscando del empuje. Todas las mañanas despertando y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas y siempre me olvido que te has ido. Te paso extrañando todo el día. Soy una paloma malherida. Por la avenida, buscando tu casa.

seguimos combatiendo la peste. Cómo se vino con todo. Quería pasar una información antes de escuchar unos temitas más acá en Gladiador de la Cumbia sobre Cachita Snow, que están buscando gente que se cope, están convocando para hacer el videoclip, primer videoclip de Cachita Snow. Me dicen, pasaron la radio porque lo que más está necesitando, más allá de que se comuniquen con ella, dicen, escriban. Y no hace falta ser actor ni nada de eso, es como una de extra. Lo que más está necesitando son hombres, dicen. Porque se anotaron muchísimas, muchísimas mujeres para participar de el videoclip de Cachita Snow. Acá el amigo El Colo y el Chino, los dos hombres voluntarios también que van a estar. Yo obviamente voy a estar presente. Pero bueno, así que comunicarse con la gente de Cachita Snow, las que quieren participar del primer videoclip de la canción Tu Hermana. Que va a ser un hit de las Cachita Snow y el primer corte de difusión seguramente, ya que va a tener el video. Y esto se va a realizar, el videoclip, el día 27. Así que atentos a no colgar, a darle una mano a las pibas y a participar del videoclip de Cachita Snow. Vamos a escuchar dos temitas más. Y más de ahora, más de estos tiempos, con Shakita, Vos Decís Que Me Amás. Y vamos a escuchar La Piedra Urbana con Quieren Llevarnos. El Adri. Vos me decís que me amás, pero de todo te quejas. Por eso hoy yo me voy de acá, te voy a olvidar, no voy a cambiar. Con mis miradas y todo me vas a extrañar. Palmas arriba, palmas arriba.

con la gente de la Gualichera y la Chicharata. Contarles que una experiencia, la verdad que muy buena y que nos ha servido para todas las bandas que participamos en el ciclo, ya que durante todos los viernes concurrió muchísima gente. La gente se fue a divertir y a bailar y de paso a ver qué sucede dentro de la escena cumbiera platense. Y lo bueno es haber podido entrelazar tantas bandas juntas y organizarnos para hacer un evento más que bueno. Estuvieron en el Bondi Cumbiero la gente de Mochilas, Me Lleva la Jarana, Los Limones, La Nanotrópica, nosotros que estamos en Agua Sucia y Los Mareados, la gente de Los Cheremeques, Las Cachitas No y Las Coca, Vamos Las Pibas, que tuvieron el viernes pasado un fechón con muchísima gente. Han pasado DJ como DJ Limón, el amigo Oscar Benítez, como DJ Facu Vera, DJ Gurú, Javier Piñeiro, quien es... estuvo pasando música el viernes pasado bajo el nombre de DJ Musicalizando. Y este viernes el Bondi hace su última parada junto a la gente de Mochilas, perdón, de La Chicharata y La Gualichera. Y va a estar otra vez con nosotros compartiendo su música DJ Limón. Vamos a escuchar dos temitas más antes de invitar a Oscar Benítez a hablar un poco de la cumbia emergente en Argentina. Suena ahora desde el sur Los Dragones y ahí pegadito nomás Pala Ancha. Vamos, Pulpo. Tomar y tomar por ella. Negro, quiero que brinden conmigo. Con este vaso yo pido borrarla de mi camino. Una gitana dijo que mi destino será, será tomar y tomar por ella. Para mañana te espero. Ya no regreses, amor. Ya no te quiero, ahora tengo mucha avalancha. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, viene el palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, viene el palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. ¡Caretona! ¿No te va la birra? A esa sí, y le va la palancha. Si te tuviera, mi amor, no tomaría. Si te tuviera, mi amor, no fumaría. Ya no regreses, mi amor, ya no te quiero. Ya no pienso más en ti, ya no te espero. De la esquina levantamos unas minas, viene el palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no les duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, viene el palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no les duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Ahora, ¿qué dicen los cumbieros? Seguimos en Gladiador de la Cumbia y acá lo tenemos al amigo Oscar Benítez, que ha venido a compartir también el último programa de Gladiador de la Cumbia en vivo. Después vamos a pasar algunas cosas durante el mes de noviembre. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, bien, Pablito, bien, bien. Me entero acá que es el último. El último, vemos. Programa. Estamos bien. Con los tiempos ahí, viste, medio cortina y dijimos, bueno, cada vez cuesta un poco más organizar y producir lo que es el Gladiador de la Cumbia. Y se viene también el disco de Agua Sucia y demás, y vamos a poner el tiempo, toda la energía ahí, la energía en el disco. Oscar, ¿estamos escuchando? Estamos escuchando de cortina al grupo Calama Tropical, que es uno de los pilares, digamos, de la historia de la guaracha santiagueña. La guaracha es uno de esos ritmos tropicales surgidos en el interior del país, en las provincias, en Santiago del Estero puntualmente, como el cuarteto, que es el ritmo originario de Córdoba, digamos. La guaracha es el ritmo originario de Santiago del Estero, que tiene su propia historia, que tiene sus propios referentes, incluso que tiene sus propios, bueno, tiene su propio ritmo, digamos, ¿no? Su propia clave. Donde podríamos... ha tomado mucho de este ritmo, no sé si nos acordamos mucho, las guitarras de Ricky Maravilla. Claro, totalmente. Bueno, Camarón, por ejemplo, Camarón. Es una guaracha, tranquilamente. Sí, tienen estos ritmos del interior del país tienen unas historias muy particulares, ¿no? Porque incluso hay muchos puristas que te aclaran que esto no es cumbia, digamos, ¿no? Aunque medio vienen en la misma bolsa y se mueven en los mismos lugares y tocan en los mismos bailes y comparten un montón de sentidos en relación a la música popular, no son cumbia específicamente. Sin embargo, en la Argentina están dentro de lo que podríamos llamar la movida tropical, digamos, ¿no? Y claramente están dentro de todo ese gran paquete de música popular que se mueve en esos lugares y que yo me animo a decirle cumbia medio a todo. O sea, no es cumbia, pero creo que forma parte de lo que nosotros desde Cultura Cumbia, por ejemplo, le llamamos la cultura cumbia, digamos, ¿no? De como una cosa que sucede en unos lugares, que se mueve en unos circuitos, que tiene unos sentidos incorporados, y creo que la guaracha es parte de eso totalmente. Y seguramente también uno lo ha visto compartir esos estilos en diferentes bailantas, porque hemos visto a Coliarse tocar junto a Damas Gratis, por ejemplo. Bueno, el escenario del Tropitango de Pacheco, la catedral de la cumbia, se llama Coliarse. Tiene una placa de bronce pegada en la base que dice Coliarse, porque era un habitué, digamos, del Tropitango, muy amigo de la gente de ahí, así que lo han homenajeado con eso. Que Coli es un personaje particular, porque en realidad él arranca tocando cumbia, en realidad. O sea, tiene más cumbias que guarachas. En un momento empiezan a incorporar el ritmo, digamos, con un sonido muy particular, muy ligado a la chacarera, digamos, el sonido de la guaracha de Coliarse, muy acústico, con mucha guitarra criolla, distinto al sonido guarachero que van a desarrollar después como más puro gente como la familia Vélez, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Jorge Vélez es uno de los más grandes exponentes ahí de esta movida. Con su hermano, que es un acordeonista, que fue acordeonista de Coliarse durante muchos años, y que es un poco esa familia que desarrolla lo que conocemos hoy como guaracha, ¿no? Jorge Vélez era plomo de Coliarse, fue plomo de Coliarse en mucho tiempo. Y hay una característica muy particular, muy interesante en relación a eso, que es que en la guaracha hay muchos bajistas que cantan, muchos bajistas cantantes. Los Bonis, por ejemplo, tienen un bajista cantante. Jorge Vélez era bajista y cantaba. Es raro para el ambiente, ¿o no? Porque totalmente. Como también no hay tantos guitarristas cantantes. Sí, son totalmente. Contados, no sé, los Dinos, me los acuerdo. Los Dinos, sí. Pero sí. Muy contados son los guitarristas cantantes en la cumbia. Pero bueno, en la guaracha hay bajistas cantantes. Mirá, esas cosas que uno no sabe bien, bueno, que en realidad se desarrollan como se desarrolla la cultura oral, digamos, ¿no? La cultura popular. Es un, no sé, una cosa que se va transmitiendo de generación en generación, digamos, de alguna manera. Pero bueno, estamos escuchando guaracha porque hoy vamos a escuchar lo que podríamos llamar un grupo de guaracha emergente. Así como el miércoles pasado escuchábamos a los nenes Bian de Córdoba, que hacen una fusión de cuarteto muy interesante, digamos, que traen un poco, mezclan el cuarteto con otros sonidos, los pasan por su propia sensibilidad musical, artística, por su propio recorrido musical, y hacen esa cosa que escuchábamos la vez pasada, que tiene mucho del cuarteto característico, que tiene mucho del sonido cuartetero, así, pero de raíz cordobesa, mezclado con otras sensibilidades que tienen que ver con el rock, que tienen que ver con el funk, que tienen que ver con otras músicas, digamos. Vamos a escuchar hoy un grupo que se llama Los Arcanos del Desierto, que hemos escuchado alguna vez. Hemos pasado algo casi. Una vez cuando hablábamos del ciclo Cultura Cumbia en Tecnópolis. Los Arcanos es una banda muy interesante. Ellos vienen de otro grupo que se llama El Vislumbre del Esteco, que es un grupo que ha tenido, digamos, cierta circulación en ciertos ambientes más ligados al rock y al folclore, digamos, al folclore fusión y demás. Un grupo que hacía guarachas, pero que más que nada hace chacareras y que tiene como una mezcla, digamos, entre el rock y el folclore. Algunos de los integrantes del Vislumbre del Esteco arman Los Arcanos del Desierto. Que son una banda, porque son unos cuantos. Son un bandón, enorme. Un poco lo que hace Los Arcanos del Desierto es agarrar la estructura musical, digamos, armónica de la guaracha y reemplazan el acordeón con un set de vientos enorme, ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos como acordeón en la guaracha, lo que escuchamos como acordeón en esto que estamos escuchando de Cortina, en Calama, Los Arcanos lo hacen con un set de vientos. Después tienen algunos otros condimentos, algunas intros, algunas cosas como más raras, que los acercan a un sonido medio jazzero, digamos, ¿no? Tiene como mucho de jazz y de improvisación, digamos, ¿no? Pero yo quería que escuchemos Calama Tropical de Cortina, que escuchemos un poco de Calama Tropical, para que veamos las similitudes también, ¿no? Porque por ahí acá no estamos tan acostumbrados a escuchar guaracha. Es verdad. Y si encima cuando escuchamos guaracha escuchamos a estos raros de claro. Los Arcanos que hacen esta cosa rara, es como, ¿y esto de dónde viene, digamos? ¿Y esto de dónde salió? Los Arcanos del Desierto es un grupo que se forma más o menos en el 2011, ya en Buenos Aires, porque muchos de los integrantes del Vislumbre del Esteco viven en Buenos Aires. Y que empieza a recorrer, digamos, muchos escenarios de este circuito más ligado a la cumbia emergente, a la música latinoamericana, a la música bailable, digamos, que retoma lugares entre la juventud clase mediera. Pero el director, un poco de la banda, se llama Mariano Sarkis, vive en Santiago del Estero y eso ha hecho que puedan recorrer algunos escenarios de la escena guarachera, digamos, ¿no? De la movida guarachera en Santiago del Estero. Mariano me ha contado que pasan unas cosas como muy raras, digamos, ¿no? Cuando tocan ellos con su sonido tan particular, las guarachas, pero hacen dentro de su repertorio hay muchos temas del repertorio clásico guarachero, además de sus propias composiciones, ¿no? Entonces pasan unas cosas muy interesantes, la gente se copa, digamos, básicamente, ¿no? La gente se copa un montón. Un sonido muy potente también con los vientos y demás. Te vuelan la peluca mal. De hecho, es muy difícil muchas veces hacerlo sonar de tantos que son y de tan fuerte que tocan. Un poco también porque el espíritu de la guaracha es así, ¿no? Viste que el cuarteto tiene esa cosa que va al palo, que sí, no sí, importa. Sí. Bueno, la guaracha tiene un poco esa energía también, ¿no? O sea, no hay una guaracha lenta. Toda la guaracha va a los pedos. Y el baile también es distinto. Totalmente, sí. Bueno, así como el cuarteto tiene todo su propia manera de bailarse y de expresarse a través del baile, la guaracha, por supuesto, también tiene unas formas, incluso te diría distintas formas de bailarse, pero es un baile que se baila agarrado, que es más parecido como al chamamé, ponele, y que van siguiendo el ritmo que es muy saltarín. Y van girando, tiene esa cosa de la rueda también, como el cuarteto, claro. La gente va a bailar más rueda. Hay ciertos estilos que me trasladan mucho a una situación que uno se imagina, ¿no? Que uno cuando escucha un bandoneón, el tango, por ahí te imaginas, no sé, el río, el arrabal, el chamamé al lado allá en el litoral. A mí la guaracha se me viene la imagen a la cabeza de piso de tierra y la gente todo bailando, ¿viste? Cuando empiezan a levantar polvo. En esas fiestas familiares y grandes que se hacían en todos los pueblos y en todos los lugares. Totalmente. Bueno, hay un lugar, un poco la guaracha acá tiene como muchos, un arraigo muy importante en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Hay un lugar en zona oeste, en González Catán, si no me equivoco está, que se llama El Campo El Santiagueño, o Campo El Santiagueño, que es un lugar donde se hacen bailes de folclore muchas veces, digamos, pero los fines de semana es un tinglado sin paredes, donde tocan todos, toca Damas Gratis, tocan los grupos de cumbia villera, tocan los clásicos de la cumbia, digo, la nueva alguna, tocan todos ahí, pero los guaracheros tienen como su lugar para tocar especialmente ahí, digamos, en ese lugar. Ahí han tocado Jorge Vélez, ahí ha tocado mucho Colidarse, tocan los Bonis, tocan como los grupos más representativos de la movida guarachera, que es una de esas movidas que no ha llegado como a aterrizar mucho en Buenos Aires, ¿no? O sea, el cuarteto tuvo sus representantes en Buenos Aires. Sí, de uno. La cumbia desde un principio, digamos, medio que de Buenos Aires se catapultó a otras provincias y después volvió con todos sus estilos hacia Buenos Aires, pero la guaracha es un estilo que no ha tenido como un gran representante que la haga conocida en Buenos Aires. Colli es un poco... Colli, claro, ¿no? Es el referente, digamos. Y eso que he visto cada 2x3, no muy seguido, en Canal 2, cuando a veces miro en Pasión de Sábado lo que sucede en esa tarde de sábado, he visto algunas bandas de guaracha que traen, pero así todo no han llegado a meterse de lleno, digamos, en la movida de Buenos Aires. De una, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer cosas con el Super Quinteto, que es un grupo, digamos, no de los más conocidos dentro de la movida guarachera, es un grupo de acá de Buenos Aires, digamos, pero que tiene su nombre, es un grupo creado por Magenta, básicamente. De hecho, ahora lo que era el Super Quinteto, los mismos integrantes ahora se llaman la Super Guaracha, porque el nombre tiene dueño, digamos, el nombre del grupo, entonces los integrantes se fueron a tocar en con otro nombre, pero es un grupo que alterna cumbias y guarachas, digamos, y alterna mucho en las bailantas chamameceras, en esas que se hacen tanto acá en el Gran La Plata, digamos, ¿no? Son grupos que suelen cerrar los bailes chamameceros. Es muy, muy común encontrarlos ahí. Bueno, quería compartir un poco algo de este grupo, Los Arcanos del Desierto. Estamos escuchando Calama porque vamos a escuchar ahora la versión de Los Arcanos del Desierto, de este tema que estamos escuchando de Cortina, que se llama Un Ritmo Loco, porque la guaracha, señores y señores, claramente es un ritmo muy loco, así que compartimos esta versión de Los Arcanos del Desierto. Pulpo. Mecha. We'll be right back. Seguimos en Gladiador de la Cumbia con una introducción bastante loca. ¿Qué es esto, Oski? Esto es Viento Norte. Viento Norte. La gente de El Chaco, ¿no? La gente de Resistencia Chaco. Resistencia Chaco. Sí, sí, sí, exactamente. Es un grupo muy nuevo, que tiene un sonido para mí muy interesante. ¿Te acordás que hablábamos mucho en las semanas anteriores un poco de los grupos que se parecen más a la movida tropical, que se parecen más al sonido cumbiero, y los grupos que por ahí tienen una búsqueda diferente, ¿no? Que por supuesto que todos son interesantes, me parece, y más que respetables, digamos, pero yo creo que es muy importante buscar, digamos, todo lo que de la movida de la cumbia emergente nos acerque a la historia de la cumbia en Argentina y en América Latina, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de que nos quede una música sin historia, una música aislada, una música que no tiene contacto con las raíces del género, digamos, ¿no? Y las cosas sin historia no existen, en realidad. O sea, las cosas sin historia se mueren rápido. Es pasajero. Y yo creo que esta movida tiene mucho, digamos, como realmente para ofrecer, y tiene mucho potencial en relación a qué puede pasar con la cumbia de acá en más, digamos, ¿no? O sea, que no se quede solamente como esa música marginal que fue durante mucho tiempo, y tampoco se quede en esta cumbia para chetos de la que habla el Pepo, que yo lo quiero un montón, digamos, pero bueno, creo que hay que juntar esos caminos, ¿viste? Me parece que es re importante como ir acercando esos caminos, y que la gente que hoy está haciendo cumbia por H o por B, porque la flasheó, porque lo que sea, realmente como pueda conocer, digamos, ¿viste? Que pueda aprender y que pueda conocer de la historia y de la riqueza cultural que tiene la cumbia en nuestro país. Eso me parece que es fundamental para la escena. Te escuchaba y me parece algo muy verdadero, ¿no? Que sucede porque hay muchos músicos que se involucran en este género y a veces no escuchan cumbia, pero se involucran. Está bueno también revisar, informarse, ver. Sí, también porque a uno las cosas le llegan de muy distinta manera, ¿no? Claro. O sea, por ahí, qué sé yo, te gustó tal tema, te gustó el sonido de los grupos de peruanos de los 70, que son todos re flasheros como yo, entonces me cabe. Pero bueno, eso es una puerta de entrada para cosas como más profundas, digamos, y me parece que está buenísimo que se tiendan esos puentes, digamos, ¿no? Totalmente. Recontra importante. ¿Por qué digo esto? Porque Viento Norte es un grupo que tiene mucha conexión con el sonido de la movida tropical. Uno ve un poco a la línea de frente de Viento Norte y claro, parece un grupo de cumbia pop, más o menos, ¿no? Son todos unos carilindos ahí que cantan re prolijo y toda la bola. Sin embargo, Viento Norte tiene un sonido que habla muchísimo del sonido de la cumbia chaqueña, del sonido que ha desarrollado la cumbia chaqueña durante 30, 40 años de historia, digamos, ¿no? Es ese sonido más cachaquero, más romántico, ligado a grupos como Los Chaques, pero también al sonido de esos primeros discos de Siete Lunas, digamos, ¿no? O sea, tienen como mucho ahí. De hecho, tres integrantes de Viento Norte, un poco la base rítmica de Viento Norte, que son los timbales, las congas y las teclas, son el hijo y los sobrinos de Víctor Pérez, que es el fundador del grupo Siete Lunas, y el creador de un sonido, claro, que es el sonido que hoy conocemos más por la Nueva Luna, digamos, ¿no? Ese sonido de violas que no viene de Perú, digamos, y que tampoco viene de Santa Fe, sino que es un sonido de violas que se generó ahí un poco en el litoral, digamos, ¿no? Con grupos, en principio como Siete Lunas, pero también como Media Lunas y como este grupo alucinante que se llama La Cumbia. Son todos músicos que han en algún momento compartido, han formado parte de Siete Lunas o han tenido alguna relación con Víctor Pérez, que es un poco el creador de ese sonido. De ese estilo, ¿no? De ese sonido, sí. Mirá vos, no sabía esa historia. Digo un poco esto porque incluso en el sonido, yo cuando vino Viento Norte a tocar acá al Festival Cultura Cumbia, cuando vino a tocar al ciclo Cultura Cumbia en Tecnópolis, digamos, muchos nos decían, pero esto parece un grupo de... parece Agapor, negro. Pero en realidad, si uno se pone a escuchar un poco más, si pone a escarbar un poco más, va a ver todas las relaciones que hay entre ese sonido y el sonido de la cumbia chaqueña, que es un sonido que ellos reivindican un montón. De hecho, hacen muchos temas de... por ahí no son grupos chaqueños, digamos, pero son grupos de autores chaqueños. Por ejemplo, bueno, hacen temas de Siete Lunas, por supuesto, hacen temas de Antonio Ríos, que es chaqueño, de La Escondida, provincia del Chaco. Y también hacen muchos temas de este grupo que se llama Granizo Rojo. ¿Cómo se llama el cantante de Granizo Rojo? Me vas a ayudar. No. Sé que Granizo Rojo es una de las... Raúl Ramírez. Raúl Ramírez es el cantante de Granizo Rojo. También lo viste chaqueño hace poquito, hombre. Me contaba que lo estuviste viendo hace poquito acá en la fiesta chamamesera. Tocó hace poco acá en uno de los festivales chamameseros que se hacen acá en Citibel, el amigo Ucho Palacio, al que seguramente no nos está escuchando, pero le mandamos un gran saludo. Ellos rescatan un montón de ese repertorio de la cumbia chaqueña y rescatan mucho el hecho de que exista una cumbia chaqueña, digamos, un estilo chaqueño. Otro que vienen del Chaco son los charros. Claro, totalmente. Sobre todo Daniel Cardoso y algunos más. Igual, aunque el sonido es más de acá, ¿no? Es un sonido que lo da de la mano de la producción de Luis Peruzzi. Pero tiene que ver porque también Luis Peruzzi sí. Estuvo en la producción de lo que es La Nueva Luna y demás. Víctor Pérez también armó claro. 7 lunas acá, ¿no? Como bueno, Antonio Ríos, digamos, formó parte de Sombras, que es un grupo de cumbia norteña, pero después tiene toda una carrera desarrollada como solista en la que hay un sonido, digamos, que tiene que ver con una cosa más romántica, una cosa más cachaquera, le digo yo, esta cumbia como más alentada, ¿no? Más ralentada, que tiene como otros matices, digamos, y otras texturas. Con Viento Norte pasa una cosa muy particular. Porque pasa una cosa muy particular con la cumbia en el interior, te diría. Y en el Chaco puedo dar fe, yo soy criado ahí en Juan José Castelli, provincia del Chaco. Y allá pasa otra cosa con la cumbia, digamos, ¿no? Que es como que está más integrada, digamos. O sea, en todas partes siempre se escuchó cumbia, siempre, ¿no? En Buenos Aires por ahí había como una división sí, más clara, totalmente. Que estaba la bailanta y el boliche. Y en el boliche por ahí se escuchaban otras cosas, digamos, ¿no? Bueno, en el Chaco nunca existió mucho esa diferencia. Estaba la bailanta y estaba el boliche, pero en el boliche pasaban cumbia. O sea, no es que pasaban otra cosa. Y todo el tiempo se escucha cumbia en todas las casas, incluso de la gente por ahí más de clase media. O sea, la cumbia es una cosa que está como muchísimo más integrada a toda la sociedad y no tanto como a un sector, digamos. Y pues tiene que ver mucho con la zona del norte, ¿no? También porque hay otros lugares en el norte que también... O sea, yo a veces he visto diferencias entre los músicos de que, ponele, en Bolivia, ser músico de cumbia está bien visto, respetado... Acá era ser músico de cumbia y era otro mambo, digamos, ¿no? Totalmente, no. Totalmente. Bueno, con Viento Norte pasó una cosa muy loca porque ellos de alguna manera fueron un grupo de cumbia emergente, un grupo de cumbia que salía de... que tenía otro origen, digamos. Los músicos que tuvieron la iniciativa de armar el grupo son músicos que venían de tocar rock, de tocar folclore, digamos, de tocar un folclore como más, más fusión, ¿viste? Como una cosa, como músicos... Nada, Finoli, ¿viste? Músicos sí, sí. Finoli que tenían sus proyectos recontra serios, que venían a tocar a Buenos Aires y qué sé yo, y qué sé cuánto, que en un momento dijeron, armemos un grupo de cumbia porque nos cabe, porque nos gusta este ritmo, porque queremos hacer bailar a la gente. Para eso convocaron a amigos que tenían, unos eran amigos de la secundaria, qué sé yo, que resultaron ser el hijo de los sobrinos de Víctor Pérez, que son unos músicos de la... puta madre, que han tocado con 7 lunas durante mucho tiempo y que tienen un conocimiento del ritmo que... Nada, supongo que es un poco lo que te ha pasado vos con el Coiner, por ejemplo. Claro, que de repente te entra un güirista que viene tocando cumbia, que viene de ese palo, y el sonido cambia. El totalmente. Sonido no es el mismo, digamos, ¿no? Es el motor de la percusión junto con el bajo, es el motor de la cumbia a veces. Bueno, y también pasó algo muy loco con Viento Norte con los lugares en donde tocaban. Porque ellos empezaron tocando en bares, digamos, en bares más ligados como a otros palos, digamos, y los fue a ver un montón de gente, como pasa acá también, que por ahí no tenía la oportunidad o... diría, no se le pasaba nunca por la cabeza ir a bailar una cumbia a una bailanta, claro. ¿No? Pero de repente encontraba un espacio diferente. Un lugar donde podía ir a bailar cumbia y estaba bien y podía hacerlo, digamos, ¿no? Y por una barrera que es totalmente cultural, porque sí, cualquiera sí. Puede ir a Milenio a ver al traidor, digamos, totalmente. Pero no va todo el mundo a Milenio, porque la cultura tiene esas cosas. Con Viento Norte pasó eso, pero de repente, muy rápidamente, fue como... integrado por la movida tropical y muy rápidamente Viento Norte es un grupo formado a principios del 2014. O sea, es ahora, tiene 2 años, va a tener ahora, digamos, ¿no? Sin embargo, crecieron como a una velocidad así como tremenda. Muy rápidamente fueron invitados al programa de televisión de Tropicalísima, creo que se llama, el programa de cumbia de que pasan los sábados en el Chaco, digamos. Y empezaron a tener una convocatoria pero muy grande. Los empezaron a invitar a todos los eventos a donde invitaban a La Nueva Luna a tocar, al boliche. También invitaban a Viento Norte, que era como un representante local, digamos, de eso. Y eso hizo que tomaran un vuelo como... que no pasó con otros grupos de cumbia emergente en el país. Digamos, los Nenes Bian siguen tocando en los centros culturales, los Arcanos del Desierto siguen tocando en ese circuito más pequeño, más reducido. Viento Norte creció muchísimo, digamos, de hecho. ¿Vos sabés que eso que estaba comentando, esa relación a veces de que las bandas de cumbia van tocando en diferentes lugares para diferentes boliches, hay gente que no se anima a ir a la bailanta? ¿Cómo se ha mezclado tanto eso? Que mira, yo te iba a decir una fecha que se viene ahora, se llama el San Pedro Rock, ¿no? Sí. Que va a estar Manu Chao, No Te Va a Gustar, Ciro y los Persas. ¿Y quién? Damas Gratis. ¡Vamos! 4 pesos de propina, o sea, está Damas Gratis entre todos esos. Sí, Damas, que un poco creo que siempre fue punta de lanza, que, claro, digamos, ¿no? Fue punta de lanza un poco, o sea, si pudieran llevar a la Mona, la llevarían seguramente. Pero también son como algunos referentes especiales. Sí, obvio que, pero bueno, por algo se empieza, digamos. Quizás más adelante haya bandas como... suceden cosas así, por ejemplo, vos vas a una feria a comprar una remera de banda de cumbia y te aparece Damas Gratis y La Liga, por ejemplo. Es difícil conseguir una de supermercados con él. Pero ya hay bandas que han traspasado esa barrera de solamente la bailanta y que hoy en día son convocados en muchos diferentes espacios. Uh-huh. Viento Norte yo lo incluyo dentro de lo que podemos llamar como escena de cumbia emergente por algunas características particulares, un poco porque tienen arreglos que por ahí un grupo de cumbia tradicional no los metería. Esta intro que vos escuchabas, que me decías que era rara, claro, claramente tiene como unos sonidos por ahí más rockeros, digamos, unas intros, viste, como más locas. Y después también porque son un grupo de cumbia que no fue de los famosos, digamos, que no es de la gran tradición de grupos de cumbia famosos, que empezaron a cantar sus propios temas, digamos, ¿no? No se quedaron siendo un grupo de covers, ¿no? Empezaron a componer sus propios temas. Hay unos temas muy interesantes dentro de sus composiciones. Y creo que es una banda que va a dar que hablar, que en el Chaco ya está como creciendo muchísimo. De hecho, hace poco ellos iniciaron como su propia fiesta, que le pusieron el Cumbiódromo. Hicieron una a la que pensaban que iban a ir 500 personas y fueron 1.500. Hicieron otra hace poco a la que fueron 4.000 personas. Claro. O sea, es como... empieza a tomar como una dimensión diferente, mucho más grande, que yo no sé si acá en Buenos Aires sucedería de la misma manera, claro, digamos. Y hay una característica muy particular de la cumbia emergente, esta de lo que estamos hablando, que es que funciona más allá, y esto es un detalle muy importante, pero que funciona más allá de lo que es necesario a veces pasar por Canal 2, por Pasión de Sábado. Muchas de las bandas que hacen giras y que tocan por todo el país y que llevan muchísima gente vienen de la mano a veces de lo que es la televisión, de lo que es la movida de las producciones, de las productoras. Son como bandas independientes, digamos, dentro de la cumbia, y que pasan a funcionar muy bien y que llevan mucha gente, y que son pocas las bandas, digamos, contadas que se han hecho conocidas antes de pasar por el movimiento de lo que es la televisión con la cumbia, que es muy particular eso que se da a veces. Sí, es una manera, ¿no? Una tradición de alguna, claro, manera. Claro, sí, que totalmente. No es algo menos o más, sino que es, no, por ejemplo, es una forma, digamos, pero que tiene mucho que ver, porque hay muchas bandas de cumbia, eso, la Delio Valdés, que lleva muchísima gente y no ha pasado, digamos, por las manos de esos productores o... Totalmente. O sí, también sí hay algunos que han participado, como Lescano con las Cumbia Queers, que han visto otro circuito y han apoyado y dado una mano en esa movida. Sí, Pablo también, porque tiene una cabeza, claro, muy particular, que lo llevó a producir el segundo disco de esta banda extrañísima de minas que eran Cumbia Queers en ese momento. Incluso ahora creo que las Cumbia Queers tienen como incluso otro lugar y nada, han crecido un montón a nivel de producción. Pero cuando Pablo Lescano produjo su segundo disco, era una banda de punk raro, básicamente. Totalmente. ¿No? No, pero creo que esto que decías de que es muy difícil que en la cumbia un grupo como que crezca o se vuelva grande sin pasar por Canal 2 o por las grandes productoras, digamos, ¿no? Porque, nada, tienen como otras maneras de originarse también, ¿no? En el mundo del rock, un grupo que tiene un contrato discográfico es prácticamente, no sé, claro, una cosa, ¿viste? El mainstream, es una cosa como te vendiste a no sé qué. En la cumbia, en general, o sea, se arranca por ahí. Sí, diría, porque también, o sea, está en lo más palpable, que es laburar el fin de semana, y a veces es necesario que vos, para poder laburar todos los fines de semana, tenés que hacerte conocer lo que vos grabaste, y si no era por el medio de las radios o Canal 2 y demás, era como muy difícil entrar al circuito de todas las bailantas, digamos. Y creo que para esto que hemos dado en llamar cumbia emergente en esta columna, es muy importante el hecho de poder generar una escena realmente, ¿no? Que creo, claro, que un poco se está se está en ese camino, digamos, en este momento, ¿no? No sé dónde te escuchaba decir que pasaba muchas veces con estos grupos que tocaban en un montón de lugares, pero tocaban siempre con un grupo de reggae, con un grupo de rock, digamos, claro. que se intercalaban con grupos de otros géneros, digamos, ¿no? Claro, y sí. Que no había un espacio que realmente haya cumbia desde que entras hasta que te vas, sí, sino sí, que sí. Eran luces de cosas que iban sucediendo, sí. Sí, o había espacios, pero por ahí más intercalados. Hay espacios claro. en Capital, estaban las fiestas Cultura Cumbia, que cada tanto nos sale alguna. Pero que este año han habido muy pocas, digamos, ¿no? Pero un poco las fiestas de Cultura Cumbia intentaban hacer eso, ¿no? Una movida en la cual desde que entras hasta que te vas hay cumbia, cumbia pensada, digamos, cumbia con un criterio, digamos, que también tenía que ver un poco con poder mostrar los distintos ritmos, los distintos géneros, los distintos exponentes, las distintas historias, digamos, que pueda haber el repertorio que te pasa más focubera, que tiene que ver con los clásicos colombianos, pero también la historia de la cumbia en Argentina, con todos los distintos subgéneros tropicales, y también la cumbia villera, y también lo nuevo, digamos, a que pueda como integrar todas esas cosas, que incluso en el mundo de la cumbia, en la movida tropical, en lo que conocemos como movida tropical, se muestra y se suele expresar de manera fragmentada también. O sea, sí. Muchas veces hay lugares donde, viste, bueno, es cumbia villera y va a cumbia villera y no te pasan un guaguancó o una cosa más clásica. O los lugares donde la gente escucha cumbia colombiana tradicional y dice, no, yo escucho cumbia de la buena, viste, de la colombiana, de la posta a posta. No te escucho estas cositas otras que hay ahora, como la cumbia villera. También creo que la movida de cumbia emergente tiene un poco ese potencial también, ¿no? De poder integrar las cosas, que es sí. algo que la cumbia villera lo hizo, porque en su sonido hay cumbias peruanas, hay cumbias colombianas y hay mucho del sonido de la tradición argentina de la cumbia, y creo que en la cumbia emergente se pueden tomar todas esas influencias y poder como... Nada, sí, como que hay una carta muy abierta a la hora de presentarse las bandas con eso. Totalmente. Así que bueno, creo que el Bondi Cumbiero está cumpliendo ahí un lugar recontra importante en la posibilidad de que se genere un público, digamos, que yo creo que ya está generado, solo necesita tener lugares a donde ir a bailar, digamos, ¿no? O sea, todos los viernes había 200 personas ahí que querían ir a bailar, pero también que los grupos, digamos, se puedan reconocer como parte de una misma movida, digamos, como parte de una misma escena. Totalmente. Creo que ahí hay como una cosa muy, muy importante, digamos, ¿no? O sea, los grupos de punk pueden tocar con un grupo de otro género, pero saben que son grupos de punk. Bueno, claro. Está bueno que los grupos de cumbia de acá de La Plata se reconozcan como y es necesario, por eso que decías vos hoy también, ¿no? Que no quede algo como pasajero, sino que se arme algo bien piola, digamos. Bien, por esa vamos. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas que quería compartir de Viento Norte. Quería compartir Cómo Fui a Enamorarme de Ti, que vos me decías que es de Marco Antonio Solís. Como sí, y acá la ha reversionado La Nueva Luna. Bien, yo creo que eso viene un poco la versión de La Nueva Luna, lo que vamos a escuchar ahora. Y después un tema propio de los muchachos de Viento Norte que se llama Espuma de Río. Y bueno, y con eso estaríamos cerrando bueno. un poco esta columna. Muchísimas gracias, Pablo, por darme el espacio y dejarme hablar tanto. No, gracias a vos, Oski, porque realmente fue uno de los meses más interesantes del Gladiador de la Cumbia, donde hemos aprendido y hemos cruzado las fronteras de Argentina, porque realmente acá en Gladiador hemos hecho muchísimo de la cumbia, pero más nacional, y estuvo buenísimo para que la gente, y para mí mismo, aprender un montón de lo que es la cumbia en Latinoamérica. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y que se vengan otros, loco, ¿eh? Que no se termine acá nomás. Vamos todavía, vamos por esa. Bueno, vamos a escuchar estos temas de Viento Norte, gracias Oski, y después saludamos acá en Gladiador de la Cumbia, el último programa del año. Ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas.

contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Y así hemos llegado al final de Gladiador de la Cumbia en este 2015, segundo año consecutivo que hacemos cumbia en FM Radio Nauta en vivo. Quiero agradecer a todos los que estuvieron participando, los que estuvieron conectados al Gladiador durante todo el año, a los que escuchan, que nunca uno sabe cuántos son, pero después a la larga te das cuenta que siempre hay gente que está escuchando, que te dice, che, loco, estuvo bueno eso, lo que hablaste el otro día de tal cosa, lo que dijo Loski en la columna. Siempre te van informando de cosas y mirá vos, cada gente lo escucha. Así que mando un saludo bien fuerte a todos los que están en la movida cumbiera, los que empiezan este año, los que recién empiezan, los que empezaron hace mucho, a las bandas, a la gente del Grito Cumbiero, a Cultura Cumbia, bueno, a Cumbia Masiva, que han sido los hermanos acá en Gladiador de la Cumbia en Radionauta, un programa que empezó este año. Y bueno, tengo el orgullo y el gusto de decir que fui el primer programa de cumbia acá en Radionauta también. Así que les agradezco a todos los que me apoyaron, los que todo el tiempo me dan el aliento para seguir con todas estas cosas. Así que a mí la cumbia me ha dado muchísimo y que es una forma de expresarme, una forma de vivir. Y dentro de todos los géneros que me ha tocado conocer y estar, es en el que más cómodo me siento. Y como siempre fui un pibe que defendió mucho la cuestión del barrio, y la cumbia tiene todo total que ver con el barrio. Lo que estamos escuchando es La Mona Jiménez, no podía faltar en el último programa de Gladiador de la Cumbia, acá donde le hemos dado tanta difusión al que es para mí el artista popular por excelencia en esto que es la música bailable de Argentina. Quiero agradecer fuertemente al Pulpo Lesiani, quien me estuvo acompañando durante todos estos programas de Gladiador de la Cumbia, al Colo, al Chino, que están acá presentes, que han venido a brindar, a la gente de Goyenecha Tarantino, que siempre están un rato antes, un rato largo antes de empezar el programa y se quedan a escuchar acá Gladiador de la Cumbia, a la gente de Ciudad Descalza, bueno, a Radionauta en sí. Así que, señores, les dejo un fuerte abrazo cumbiero. No se olviden que este viernes sigue la última parada del Bondi Cumbiero y que el sábado la podés rematar con la bomba, con la Orquesta Popular Zambomba y de Mochilas en la Fiesta de Cultura Cumbia en Lucamba. Así que sea cumbia. Esto fue Gladiador de la Cumbia y nos despedimos con el tema que le dio el nombre al programa de supermercado, que suena de esta manera. Como todos los grandes.